Muy buenos días para todos. Realmente el clima de agitación social ha adquirido un tono alto y una extensión unánime en el sur. Se preparan jornadas nacionales de lucha convocadas para el mismo día, el 11 de julio por Patria Roja, el 11 de julio y el 12 de julio el paro agrario convocado por el Partido Nacionalista Peruano. La Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, también convoca la gran movilización del miércoles 11 de julio en la Plaza 2 de Mayo a las 11 de la mañana. Y la, digamos, tónica general del comentario es que esto se está desbordando y que el gobierno no tiene un equipo de monitoreo y de disuasión suficientes como para enfrentar de un modo racional, político, todo este asunto. Nada saca el presidente de la República llamando comechados a los maestros, como lo ha hecho el día de ayer. Nada saca sino echarle gasolina a la hoguera, que todavía es una hoguera. Pero si el gobierno quiere una llamarada, sigan insultando a la gente del SUTEP. Llamar comechado a un maestro que gana 800 soles no solamente es una ironía, sino es una provocación. Y decir que el derecho de huelga es un derecho interdicto es una provocación. Y militarizar el asunto, como se acaba de hacer, ordenando que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del desbloqueo de las carreteras y de lo que fuese, digamos, extrayendo todo el conflicto del fuero civil y tratando a lo Belaunde de convertir todo el país en un Ayacucho de los años 80, me parece francamente lamentable, porque no es no entender la clave política que se está tocando en estos momentos. Hay descontento, el descontento no está orquestado, no hay una mano que dirija todo, como lo acaba de reconocer en su columna de hoy Mirko Lauer. A pesar de su amistad con Alan García, reconoce como columnista y analista que no hay una orquestación, que se trata de movilizaciones inmediatistas en muchos casos, legítimas en muchos otros, reivindicadoras siempre, y que si se tratara esto ya lo digo yo, desde la perspectiva de un político como es el doctor García, y no de un represor como quiere serlo, todo esto tendría un arreglo básico en una gran mesa del acuerdo nacional. Pero desde luego que sí. ¿O ustedes creen que el sur quiere estar en huelga? ¿Quieren perder trabajo? ¿Quieren colapsar la economía? ¿Están trabajando para los chilenos? No, no es así. No es así en absoluto.